eso es muy especial. Se recuerda todo lo vivido, alegrías que siempre estarán en el medio del corazón. Muchas veces juntos estuvimos compartiendo momentos felices, disfrutando con tanta emoción y soñando con mucha ilusión. Pero ahora estamos aquí nuevamente con mucha alegría como un día fue, con tanta energía que no se olvidó. Para hoy volver con lo mejor, para disfrutar con todos ustedes tantas cosas lindas que nunca se irán. Las cosas lindas que...